En primer lugar, se trata de un encuentro que reúne a varias instituciones y le llamamos Encuentro por la Diversidad y la Convivencia Intercultural. Esto es un tema absolutamente relevante, no solo en la Araucanía, sino que en muchas partes del mundo, porque cada vez constatamos que las sociedades son más multiculturales, más diversas, hay distintas culturas que empiezan a interactuar. En la novena región nosotros tenemos obviamente una presencia mayoritaria, ¿cierto?, de un grupo étnico tan importante para lo que fue la historia, digamos, del Estado chileno y para la construcción de esta sociedad multicultural que es el pueblo mapuche. Tenemos grupos, ¿cierto?, de colonos que vinieron en distintos momentos a la región y todas las oleadas de migración, ¿cierto?, que van apareciendo, y es frecuente ver gente de otros países latinoamericanos que van llegando a la región, de modo que para nosotros lo más relevante es decir cómo la universidad, cómo una red ciudadana como Chile País Multicultural, cómo el Museo Regional de la Araucanía y muchas otras instituciones colaboran en repensar, cierto, esta rica diversidad en perspectiva de convivencia, y eso es el objetivo para nosotros más importante. Nosotros vamos a empezar el día miércoles con una inauguración como una fórmula de repensar la política indígena para Chile. Pero yo, tratando de hacer un análisis más, diríamos, prospectivo y de planteamiento más académico, yo voy a insistir cómo pasamos de ese pacto social por la multiculturalidad a los pactos sociales por la interculturalidad, para mostrar entonces que hay diversas formas de ir estableciendo consensos, formas de convivencia entre las distintas comunidades e instituciones que están en la región.